digamos, correr a ráfagas muy veloces, muy fuertes. En distintos lugares. Capaz que a lo mejor acá estamos en Godoy Cruz, donde estamos, está corriendo, capaz que acá está corriendo, y en la ciudad por ejemplo, o en Las Heras, que está un poquito más al norte, claro. Bueno, haciendo un daño a su paso también, o sea. Sí, esto porque, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque bueno, esto también nos condiciona, ¿no? También condiciona esta baja de presión, este calor inesperado, también trastorna las conductas de las personas. Se recomienda no manejar, mucha gente se siente más, se siente apesadumbrada, con somnolienta, y algunos se irritan, ¿no? Así que cuidado. Cuidado que podemos andar muy irritados, ¿no? Y además todos los daños y los desastres que se han ocasionado, hubo casas que se volaron, claro, las membranas, todos los daños que ocasiona, que bueno, a la clase, como somos trabajadores, en realidad somos los más perjudicados. Claro, porque esto es más o menos como el tema de las inundaciones, ¿no? Exacto. En la zona este, porque no es una calamidad de la naturaleza. No, pues si el trabajador tuviera las condiciones dignas de vivienda, no tendría por qué estar penando la voladura de un techo o de la que se le levantó la membrana. Sí, los árboles que son tan preciados para nuestra para nuestro clima semidesértico, que lo hemos ganado al desierto, mejor dicho, se cuidaran como se tienen que cuidar los organismos responsables de esto, y bueno, no tendríamos los problemas que tenemos hoy. Fíjate vos, estamos perdiendo muchos árboles a raíz del viento. Sí, a raíz de que bueno, no se los cuida, no se los mantiene, se llenan de plagas, no se curan y bueno, se terminan secando, y bueno, y en situaciones de viento son los primeros en caer, que no solamente el daño que produce es que nos quedamos sin un árbol menos, sino que a su vez también a veces caen sobre techos de casa, sobre cables. Yo justamente ayer, que me pasó algo muy gracioso, lo comento así cortito, quise llamar a Defensa Civil porque vi un árbol caído y estaba llamando al ANSES. Claro. Y me atendió la contestadora, por supuesto, porque ya estaban los compañeros del ANSES de asamblea y preparando el paro para el día de hoy. Bueno, que eso es otra cosa, bueno. Es otro tema del que tenemos que conversar, pero lo vamos a hacer en el próximo bloque. Y no lo trajo el viento. No, y bueno, el viento sonda trae por ahí ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a un corte. Donde arden las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de penas. Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón cuando uno menos lo espera. El veneno ya está en tus venas. En un río de deshielo, al sol de una mañana, trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña. Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión, y no hay cura ni remedio que te hagan ver mejor. te puede enfermar el corazón cuando uno menos lo espera. El veneno se hasta en tus venas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando bajo estado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! El vals del obrero. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Me miran con cara de asombro porque después de no sé cuántos años que estamos acá en la radio. 5 o 6 De 5 o 6 años. Bueno, hemos cambiado el número en varias oportunidades, pero... viene hace 2 años por lo menos. Mínimo. Y bueno, me lo he aprendido de memoria. Así que mire qué novedad. Sí. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, venimos de una semana movidita, no solamente... O sea, a nivel, digamos, más bien nacional... con conflictos que tocan puntualmente al sector público, que vendría siendo en toda la nación, ¿no? Claro. Como es el caso de, en este caso puntual que vamos a hablar, de ANSES. Y sí, bueno, recordemos que bueno, este Estado, sí, que no es el Estado de todos, porque no. Hay un concepto errado de que todos creen que el Estado somos todos, y no es así. El Estado es el aparato que termina creando la clase poderosa, la clase en el poder, para imponer sus condiciones, ¿no? Ni el Estado ni el gobierno en esta actualidad económica y social es árbitro de nada. Y tal es el caso que, por ejemplo, tenemos el Estado patronal, en este caso el Estado patrón ANSES, uh-huh, el Estado patrón hospitales provinciales, públicos nacionales, provinciales, uh-huh, el Estado patrón Radio Nacional. Y lo que nosotros venimos denunciando, bueno, que es el primer negrero es el primer patrón negrero y el mayor, por supuesto, ¿no? Claro. Lo estamos viviendo y lo estamos, fíjate vos que, por ejemplo, bueno, no sé si, bueno, no lo comentamos la semana pasada porque tuvo un conflicto, que si bien ya lleva varias semanas, en estos días tomó público el tema de la sala hospital de Puente de Hierro en Corralitos, Mendoza, sí, donde prácticamente la atención es precarísima, pero por sí, una situación de que falta personal. Sí, sí, falta personal. Falta primero que nada, no hay insumos. Ni los más básicos. Claro. Sí, sí. He tenido la suerte o desdicha de conocerlo, porque... Claro, bueno, pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la semana pasada vimos, mejor dicho, sí, estos días también incluso, porque ellos siguen con medidas de fuerza. En principio fue una acción autoconvocada de los propios trabajadores. Después se fueron sumando desde los distintos sindicatos el apoyo correspondiente, ¿no? Pero en principio fue una medida de los propios trabajadores que reclamaban, primero, por los prestadores que no estaban cobrando claro, la prestación. Este es un tema que yo lo hablamos en otro programa. Pero fundamentalmente la denuncia que hacían era que se estaba abandonando... A las personas, al no haber insumos ni de los más básicos para tratarlos. Y también había un conflicto ahí entre la provincia y el municipio, porque a la hora del reclamo... Se largaban la pelota de un lado para el otro, te tenés que hacer cargo vos, claro, pero en definitiva ninguno de los dos se hacía cargo, exacto, y resolvía el problema. Bueno, ese es un caso puntual acá en Mendoza, lo comentamos en el programa de la semana pasada, que bueno, que salió nada más que al aire. Sí. Y bueno, eso sigue tal cual. Algunos prestadores habían logrado cobrar. Recordemos que prestador es un proveedor del Estado, ni siquiera es un trabajador con contrato temporal. Claro. Sin embargo, es una persona que está prestando servicio en nombre del Estado. Exacto. O sea, que está trabajando para el Estado. Sí, ya. Pero al nivel legal, digamos, su convenio de trabajo es un proveedor. O sea, figuraría como un proveedor, claro, del Estado. Y sin embargo tienen que cumplir horarios, sí, tienen que adaptarse a la disciplina y al orden del lugar. Sí. O sea que, bueno, es un trabajador en negro. Claro. ¿Sí? Y esto que está pasando ahí en este centro de salud, por lo que tengo entendido más o menos, es más o menos lo mismo que está pasando en Radio Nacional. Porque tienen casi cuatro categorías de trabajadores, siendo que hacen todo el mismo trabajo, a diferencia de un operario y un locutor, por ejemplo, que uno tiene que transmitir y el otro hablar, o sea, esa diferencia, sí, sí, nada más, pero todos se dedican a hacer lo mismo, claro, el funcionamiento de una radio. Sí, sí, bueno, pero acá, mira, por ejemplo, nosotros vamos a rescatar esto, porque... Fíjate, hay un comunicado de la gente de la Organización de Trabajadores de Radio Nacional que dice: paro en Radio Nacional. Celebramos que se nos dé espacio precisamente en los medios alternativos para poder contar lo que está sucediendo. O sea que esta gente ha recurrido, tiene que recurrir a los medios alternativos de comunicación, porque, bueno, justamente al ser trabajadores explotados del Estado patrón, sí, en una radio nacional, sí, todos sus conflictos están ocultos, no se conocen o no se dan a conocer. Claro, como lo hemos dicho más de una vez, los medios de desinformación del sistema no están colaborando con esto. O sea que es realmente dar a conocer las situaciones que se dan a diario, y sobre todo con las luchas de los trabajadores, no lo hacen. Bueno, esto mismo, ante esta situación, esto mismo que se da, que no se conoce el conflicto de estos trabajadores, también pasó con los trabajadores de Página 12, ¿no? Uh-huh. Que tampoco salió a la luz, salvo por los medios alternativos. Uh-huh. Y bueno, y un poco acá está reflejando también lo que, de alguna manera, También se ha denunciado en estos días que, por ejemplo, que todos los medios controlados por el oficialismo, en ninguno de los casos se transmitió o se habló, salvo para criticar y denunciar que era un... Sí, que estaban promovidos por Clarín o claro, cosas así. El conflicto bueno, que y convengamos, y por qué dijimos en un momento, que cuando empezaba el bloque, que esto es a nivel nacional, porque Radio Nacional está en toda la en todo el país. No es solamente un conflicto que esté sucediendo o que estén que se esté dando en Mendoza solamente, por ejemplo, o en Buenos Aires solamente. No, es a lo largo o a lo ancho del país. La situación de los trabajadores es la misma. Precarización laboral total. Con este tema de los contratados, de los terciarizados y con lo peor que pudieron inventar, que fue este tema de los proveedores, de las prestaciones al Estado. ¿Por qué? Porque los hacen trabajar y no les pagan. Otro conflicto que también tomó notoriedad y que, por ejemplo, acá también lo vivimos, fue el paro en el ANSES, ¿no? Recordemos que en ANSES la organización, hay varias organizaciones gremiales, ¿no? Sí, acá en Mendoza hay cuatro, creo bueno, que dicen. Y a nivel nacional también por eso, porque responden a una organización nacional. Recordemos que un organismo nacional y la organización gremial es a nivel nacional. Exacto. Y bueno, el sector que estaba impulsando las medidas de fuerza, apoyado por todos los trabajadores, afiliados o no afiliados, denunciaban la, porque claro, la mayoría de las de los reclamos era bueno, pero si ustedes ya han hecho un convenio, lo que ellos denuncian es que no tienen discusiones paritarias, no son tenidos en cuenta para la discusión paritaria, que los arreglos que se hacen arreglos de cúpulas con los sindicatos que tienen connivencia con el gobierno nacional, sí, y popular. Bueno, que en este caso habían hecho un acuerdo por el 27% sin consulta. Claro. Mejor dicho, ni siquiera por el 27%. Hablaban de que había habido un arreglo por el 21%. Oh. A pagar en dos o tres cuotas. Bueno, la modalidad que impone el NAC AMBO, claro. ¿No? Bueno, y lo otro que pedían también era la anulación del impuesto a las ganancias, que nosotros lo llamamos impuesto al salario. Exacto. Porque imagínate, si hemos explicado en otras ocasiones aquí en este programa que un trabajador que trabaja en la producción no obtiene ganancias porque no está generando ganancias para él, sino para su patrón. Claro. Imagínate una persona que presta servicio, o sea, también. Claro. Menos ganancia produce, si él no está produciendo ninguna ganancia, está prestando un servicio. Exacto. Nada más. O sea que por prestar un servicio tiene que pagar. Claro, los trabajadores no ganamos. Claro. Hacemos un intercambio de nuestra fuerza de trabajo por una remuneración. Nada más. Nada más. Y o sea, además de todo, se nos extrae la plusvalía. Exacto. O sea que ya estamos perdiendo la plusvalía, después cuando va a la hora de cobrar el salario, perdemos el impuesto que nos cobran por tener un salario mayor de tal o cual monto. Cuando vamos también vemos en el bono de sueldo el descuento de las obras sociales, el descuento de los sindicatos, el descuento de las pensiones que van a parar al ANSES, de las pensiones jubilatorias, sí, que después son las que hacen y posible que el Estado tenga para dar planes a troche y moche. Entonces, bueno, convengamos que acá quienes paramos la olla, como dice nuestro compañero del mediodía, somos los trabajadores. Exactamente. Bueno, y en eso se basan la mayoría de los conflictos que se están dando en la actualidad, ¿no? Y fíjate vos que, por ejemplo, la actitud de los trabajadores del ANSES cuentan con todo el apoyo conseguido por asamblea de todos los trabajadores. Sí, sí. Y eso quedó claramente reflejado hoy, cuando se movilizaron y no quedó ni el gato para hacer ninguna atención del personal que iba al lugar. O sea, hasta ayer las autoridades habían especulado con que los que estaban afiliados a los sindicatos que habían firmado o habían acordado un aumento, aunque no era en una negociación paritaria, confiaban en que esa gente iba a trabajar. Bueno, no trabajó nada. Claro. porque todos se han asumido como como trabajadores, y en esa unidad están enfrentando a la patronal del Estado. Y además pedían, para todos aquellos que hablan y dicen barbaridades cuando escuchan que los trabajadores están pidiendo, por un par de comentarios que escuché yo hoy día, pedían mejor infraestructura para recibir a la cantidad de gente que cada vez son más, como dijimos recién, los beneficiarios de ANSES, sí. O sea, que tienen que hacer alguno u otro trámite. O sea, pedían mejor infraestructura en cada lugar y pedían capacitación para poder atender a la gente, porque ahora se saca de un día para el otro, te sacan el plan del bote y van a todos a lanzar a buscar un bote. Y sí, la gente de ahí no sabe de qué se trata el plan del bote. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? Eso será en Buenos Aires. Claro, en Luján tendrían que sacarlo. Acá será para el plan de la membrana. Porque el chupasonda. Claro, porque te la voló el sonda la membrana. El plan techo, ¿viste? Te voló el techo el sonda, entonces hagamos el plan techo mañana. Bueno, no vayan a pedir el plan techo mañana, porque seguramente están de asamblea todavía los trabajadores de ANSES. Aparte de un invento nuestro. Claro. Pero de eso se trata justamente, ¿no? Que los trabajadores conscientes se quejaban de esa situación, ¿no? Claro. Que se implementa un plan de tal tipo, la gente viene, va a las oficinas, o sea, a consultar, acreedor. Claro, y ellos no tienen ni idea, claro, ni los formularios que hay que llenar, ni nada de eso. Bueno, eso pasa en el Estado patrón, ¿no? NAC and POP, y bueno, y lo estamos padeciendo todos los usuarios, ¿no? Y sí, como siempre. Como siempre, el que paga los platos rotos es el trabajador. ¿Ah? Y acá no se tiene a nadie de rehén, como siempre se usa, ¿no? Acá el único rehén es el trabajador, que depende para vivir de su salario y nada más. Exactamente. Con esto nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Thank you. Bueno, seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Y bueno, no queríamos anunciar nada por miedo a que las cosas no salieran como esperábamos, pero tenemos la comunicación de un compañero de Tuvier, de San Luis. Tuvimos el programa anterior comentando cómo venía la mano, cómo venía la situación. Para el que no sabe, los compañeros están en conflictos hace aproximadamente más de un mes. Casi un mes. Bueno, pero vamos a ir al relato en primera persona. Muy buenas tardes, Emanuel. Amanda te habla. Hola, Amanda. Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, Emanuel, gracias por aceptar nuestra llamada. Te habla Enrique. Y bueno, hacemos una síntesis en qué situación está el conflicto hoy. Nosotros en otros programas hemos comentado que esto nació con una intención de los trabajadores de afiliarse para organizarse sindicalmente dentro de la fábrica y bueno, y fueron despedidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas hoy? Tal cual, como vos le decís, Enrique, buenas tardes. Esto nació el 30 del pasado mes. En realidad viene hace 30 años, ¿no? Que un grupo de 8 trabajadores decidimos organizarnos para hacer valer nuestro derecho de trabajador, de sindicalizarse, y bueno, nos encontramos con la noticia de que hemos sido despedidos y la empresa no da causa alguna. Nosotros sabemos que es por el simple hecho de sindicalizarse. Bueno, se contactó al secretario nacional, bajó el señor Fulán, que debe ser un dirigente muy de la cúpula de la UOM, estuvo con tratativas, quedaron en dictaron la conciliación obligatoria, se dictó. Primero habíamos sido echados, despedidos 25 compañeros, de los cuales 15 arreglaron, quedamos 10, los cuales íbamos a entrar en la conciliación. Nos presentamos el día martes, anterior al feriado, y nos encontramos no solo con que no podíamos entrar, sino que la empresa contestó la conciliación aleatoria no acatándola y además corriendo 20 trabajadores más. Mm. Bueno, en esta semana se intensificó el conflicto, ya que la empresa empezó a amedrentar a los compañeros, está haciendo firmar un recurso de amparo, y la policía local, que está sobornada, se puso en evidencia de que está en plena convivencia con la patronal, vino con un acta de dudosa procedencia de un juez Salinas, la cual es totalmente falsa, y vino con amenazas de represión, con una actitud bastante prepotente, patoteril, a querer despejar. Nos negamos rotundamente nosotros y vamos a seguir firmes en la lucha. El señor Alberto Bujar, que es el dueño de la fábrica, tiene una audiencia en el día de mañana o pasado posiblemente en el Ministerio de Trabajo de la Nación con el ministro Tomada, el señor Caló y el ministro Axel Kicillof, por el tema de los despidos, porque evidentemente hay una actitud clara que es antisindical. Por supuesto. Totalmente arbitraria. Nosotros hemos querido hacer valer nuestro derecho. Claro, Emanuel, ¿y por qué me estás hablando de autoridades nacionales? ¿En la provincia no tiene jurisdicción sobre Tuvier? O sea que nosotros por lo menos acá en Mendoza tenemos una subsecretaría de trabajo que regula o intenta regular las relaciones laborales de los trabajadores mendocinos. Claro, en San Luis no existe eso. Sí, está hay un ente regulador que es Relaciones Laborales de San Luis, pero evidentemente la empresa se cree inmune a las leyes, no sé, porque han comparecido 4 de las 5 audiencias que se han pactado y bueno, evidentemente se manejan con esta impunidad, esta clase de gente y que se creen dueños de las leyes, que no son para ellos. Claro, y de las Relaciones Laborales de San Luis, que decís del ente nadie se hace cargo, nadie dice nada. Y el señor Lindó hace lo que puede. El señor Lindó es el presidente de Relaciones Laborales, el funcionario a cargo, perdón. Sí. Bueno, trata de hacer lo que puede. Se ve que es muy limitado lo que puede hacer, ya que estamos hace un mes afuera despedidos. Sí. Y tuvo que encargarse el señor Tomada, el ministro del Ministerio de Nación. Uh-huh. Ahora, Emanuel, te consulto. Hace 2 semanas que charlamos con un compañero ahí, no me acuerdo, creo que era Roque, se llamaba. Nos decía que prácticamente había un locao patronal, o sea que las medidas de fuerza se hacían porque la empresa no les daba como asueto a los trabajadores, que no quería ni siquiera producir. ¿Siguen esas tal condiciones? Hoy, supuestamente, mañana lo levantaban, ¿no? Sí, siguen con la paz. O sea, por ende tienen dinero para sustentarse. Claro. Quedamos a la decisión nosotros los trabajadores, si nos morimos de hambre afuera, si nos morimos todos, la empresa está jugando al desgaste, por así decirlo. Exacto, es como más o menos se han manejado en la 60, en Asindar, por lo menos nosotros, los tanineros en el Chaco, más o menos están vemos que se manejan así, ¿no? Viene el apriete, el despido, no sé, como... El atropello. Claro, como queriendo la provocación de los que la reacción de los trabajadores, y bueno, y después viene todo lo demás, ¿no? Más o menos pasó algo por el estilo. Yo nací en una época de democracia, pero por lo que me cuentan y yo he visto, estudiado, esto es lo más parecido al proceso que he visto en mi vida. Y sí, porque... Se maneja con impunidad, que es avergonzante. Exacto. Es que es la dictadura de los monopolios, si lo vemos de alguna manera, porque vos fíjate también quiénes están hoy haciéndole la contra a ustedes y tomando las decisiones y no acatando las decisiones que deberían tomar. Claro. O sea, son las patronales, el monopolio, el dueño de la empresa. Claro. O sea, ni siquiera acatan las mismas leyes que ellos crean para beneficiarse. Claro. De ellos. Emanuel, bueno, y tenemos entendido que ustedes, bueno, esto de paso lo hacemos público también. En un comunicado ustedes dicen que han abierto una cuenta para recaudar fondos, para el fondo de lucha, el fondo de huelga que le llaman. Y sobre todo para colaborar con la familia de los trabajadores despedidos. Recordemos que estos trabajadores, bueno, su familia no están recibiendo ningún sustento. Exactamente. No recuerdo bien el número de cuenta, pero te lo paso por mensaje. Sí, yo lo tengo acá, mira. Dice caja de ahorro 225-22-583-47-000. Del Banco Patagonia. De todas maneras, nosotros lo vamos a dejar acá en la radio para que todo aquel que quiera comunicarse a la radio y colaborar con los compañeros de Tuvier pueda hacerlo aquí en Mendoza, y también cuando subamos el programa a la web vamos a pegarlo para que la gente lo vea y tenga en cuenta que puede colaborar con ustedes, no solamente reproduciendo el programa para que todos se enteren lo que está pasando, sino también colaborando con ayuda para los trabajadores despedidos. Bueno, muchísimas gracias, Amanda, Enrique. Manuel, antes de terminar, bueno, a nosotros nos llegó la comunicación por gente amiga de Tirolit. Me imagino que ahí, como se están manejando en otros conflictos, están recibiendo el apoyo de otras organizaciones, de otros grupos de trabajadores. Sí, hemos contactado a varios sindicatos, a Itero, bueno, los chicos de Tirolit, muchos trabajadores de San Luis, de la misma UOM, trabajadores de la CTA, de la CGT, todos sindicatos, amigos que se han solidarizado con nosotros. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Empezar a actuar como clase, ¿no? El sentido de decir, bueno, ese famoso eslogan que se está usando, nos tocan a uno, nos tocan a todos, que se empiece a hacer carne en todos los trabajadores y dar una respuesta como clase, ¿no? No tan individualmente. Tiene que sentar precedente, porque después de eso, ¿quién quita que hoy somos nosotros? La próxima puede ser X fábrica que también va a desobedecer las leyes. Hay que sentar precedente. Sí, de acuerdo. La lucha tiene que seguir, y lo importante también, como vemos, que el método que se está tomando revolucionario, que es llevar todo a través de las asambleas, de la democracia directa, que se ejerce cuando uno realiza una asamblea. Exactamente, estamos queriendo ejercer nuestro derecho, si no me equivoco, es la ley 23.551, en la cual ampara al trabajador, solamente queremos hacer valer nuestros derechos. Pero muy bien. Bueno, Manuel, nosotros vamos a seguir publicitando esta caja de ahorro para los aportes que se quieran hacer, solidarios, y desde ya, bueno, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y bueno, nosotros creemos que desde acá estamos estamos peleando junto a ustedes, haciendo conocer este conflicto a nivel nacional, y bueno, y que no, y bueno, e insistir con que esto todavía está vivo y que bueno, y que hay que buscarle una solución, por supuesto favorable para los trabajadores. Para los trabajadores y para las 30 familias que hoy están esperando por una respuesta, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, somos todos trabajadores base, no hay ningún puesto jerárquico acá, así que... Sí, así lo hubiera, sigue siendo un trabajador, o sea, no... Exactamente, porque en una, en un comunicado, en un acta que leímos esta mañana, parece que pasamos en menos de 15 días de trabajadores metalúrgicos a la lista más buscada del Interpol, y no es así, nada que ver. Bueno... bueno, indudablemente que un poco la política que se está guiando, ¿no? Lo que te decía, esto mismo pasó con los compañeros de la línea 60, está pasando con los compañeros de Tarineros del Chaco, pero bueno, yo creo que la organización y la lucha y la persistencia de los trabajadores termina dando su fruto. Fíjate que la línea 60, los trabajadores que fueron despedidos tuvieron que ser reincorporados. En Asindar también han reincorporado a 5 compañeros en Villa Constitución. O sea que vamos recuperando posiciones, ¿no? Así que bueno, todo nuestro apoyo, compañeros, nuestra solidaridad, y bueno, esperemos que esto se resuelva a favor de ustedes. Esperemos que así sea. Muchas gracias por el contacto y por difundir. Bueno, muchas gracias a ustedes también por colaborar y contar... o sea, va a colaborar con nosotros también para que este sea un gran programa. Muchas gracias. Chao, Emanuel. Hasta luego. Estamos en contacto. Sacrifican como cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre, y acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario cae el agua desde el cielo. De desconsuelo se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llama. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Bueno, llegamos a este, el último bloque de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Te dejo nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Tenés 15, 10 minutitos para mandarnos un mensaje. Bueno, nos vamos a ir un poquito para el norte. Sí, bueno, todo el mundo, y en estos días ha sido el comentario de la situación que se vivió este domingo con la al finalizar, digamos, el escrutinio, el acto electoral en Tucumán, ¿no? Sí. Se han dicho muchas cosas, ¿viste? Nosotros principalmente tenemos una posición con respecto al tema electoral. Sí, nosotros, las elecciones pasan y los problemas quedan. Los problemas quedan. O sea, y esté quien esté, realmente quien gobierna es la grande empresa, los grandes monopolios, cambiamos el gerente, nada más. Exacto. Esa es nuestra posición. Bueno, claramente. Y acá se vivieron situaciones muy irregulares. Primero, la primera observación que uno puede hacer es que cómo puede ser que haya habido entre 25 y 30 mil candidatos, un número totalmente... 25 y 30 mil votos. No, candidatos. Candidatos. Candidatos, porque, bueno, se elegía toda la... completa, senador, presidente, sí, concejales, intendente, bueno, y por esta cuestión de hacer todo de una, de la ley de lemas uh-huh. para lo que son las PASO, se pueden presentar muchas listas para un mismo partido, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, o puede haber partidos de organizaciones vecinales, sí. Y bueno, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, con todo eso que implica, no sé si vos viste algunas imágenes por tele que se mostraban las mesas, que acá, por ejemplo, cuando muestran acá, se muestra la urna y 4 o 5 personas. Sí. Bueno, acá había como 30 personas en una mesa, que eran los fiscales. Claro, de cada partido. Entonces, primero que nada, digamos, aparte, nosotros tenemos una concepción con respecto a lo que es la democracia representativa, que en realidad no representa a nadie. Sí, ¿no? Lo acabamos de hablar en el bloque anterior, o sea, más que la democracia, más que estar viviendo la fiesta de la democracia, como lo quieren hacer ver, estamos viviendo la dictadura de los monopolios, o sea... Bueno, el tema es que hubo en algunos casos reacciones que llevaron a que se quemaran algunas urnas. O sea, para quemar las urnas tiene que haber habido... una anarquía total. Claro, zona liberada, claro. Porque nosotros somos testigos acá, nos ha tocado, vos a una escuela, está la policía en la entrada, adentro... Sí. Esta gendarmería, que es el ente... regulador, digamos, de los comicios. Es la autoridad. Y bueno, sin embargo, para que alguien pueda sacar una urna y quemarla, es porque esa gente hizo caso omiso, miró para el costado o no estuvo donde tenía que estar. Claro. Bueno, esto que generó la reacción de mucha gente que se autoconvoca y sale a manifestarse repudiando esta situación. Esta sí. Situación, como dijiste, de anarquía, si se quiere. Y bueno, fue reprimida, fue violentamente reprimida en altas horas de la noche, sí. Del domingo. Y bueno, y lo que generó la indignación de muchas poblaciones. Bueno, Esto fue lo que generó también el tome y daca, y los dichos de uno, los dichos de otro, de centro, derecha, izquierda, de arriba, de abajo, ¿no? Echándose la culpa o echando la culpa al otro. Claro. Pero nosotros, bueno, nuestra opinión de esto es que, bueno, que esto va de lo mismo, es parte del circo, esto está demostrando la debilidad de este sistema. Claro, y que vale la pena y aclarar lo que, mira, justamente no lo dije en el otro bloque y a la vez en este bloque también calza como anillo al dedo, que cuando el sistema se ve acorralado, no tiene otra salida que usar más que usar el brazo represivo que tiene, claro, que es gendarmería, es la policía. Lo vemos en Tuvier cuando lo mandan a amenazar con la policía. Claro, lo vemos en Tucumán, trucha de un juez trucho. Claro, lo vemos en la 60, cuando los trabajadores de la 60, cuando la gendarmería va y los saca los palos. Lo vemos ahí en Tucumán, como cuando se ve la debilidad total en la que cae el sistema, porque no puede sostener ni siquiera su más festejado logro, que es la fiesta de la democracia. ¿Qué? Cuando todo se vuelve una anarquía total, porque el sistema no está, qué sé yo, en condiciones de sostenerlo. Que haya 30.000 candidatos, está demostrando la debilidad que tiene el sistema representativo. O sea, y al no tener la capacidad para solucionar esta situación, y cuando la gente se vuelve loca, o sea, se enoja y se manifiesta por lo que está pasando, que no tienen mejor opción que cagarlos a palo, o sea, mandar la patota para que los molamos a palo. Y bueno, y lo que temen realmente es la movilización, tanto la gente... Y la organización. Claro, por eso, y la movilización de las masas, sí, fundamentalmente. Por eso ha salido todo el arco a hablar de que si se juntan es porque están apoyando a Macri, porque fue Clarín, sí, porque fue la madre en coche. El asunto es que la gente está podrida, está harta, y cuando está harta se manifiesta y se lo hace saber a quien sea. Sí, a quien quiera escucharlo, digamos. Porque en definitiva, cuando salen las masas a protestar, van hacia quien quiera escucharlo. Bueno, y nosotros aprovechamos para decir que nosotros tenemos una concepción donde creemos claramente que la única democracia es la que se ejerce a través de las asambleas, que es la democracia directa, donde todos participamos, donde todos proponemos y donde entre todos decidimos. Esa es la real y verdadera democracia. Lo demás es puro cuento, es puro verso, y es parte del circo de este sistema para seguir manteniendo a los que tienen el poder en el poder. Claro. Bueno, yo creo que y mantenido y llevado y sostenido, y todo gracias al trabajo de quienes hoy no tenemos el poder en nuestras manos, que somos los trabajadores. Bueno, ¿qué más podemos decir? La revolución está en marcha. Y sí, la revolución está en marcha. Los trabajadores cada vez más dan pelea, se organizan y luchan. Bueno, aprovechamos también en estos últimos segundos para saludar a nuestro compañero Clavel. Ajá. El gordo Clavel, que está como único corresponsal del interior, y yo diría de todo el país, en cubriendo un evento que prácticamente como no... No genera millones. Claro, no hay grandes figuras. Ha sido despreciado por los medios de comunicación, sí, sí, de la burguesía y del sistema, ¿no? De desinformación. Estamos hablando de las Olimpiadas de atletas trasplantados. Y nuestro compañero Clavel es uno de los dos medios, es nuestro representante de dos medios que están acreditados para cubrir nacionalmente este evento. Así que nuestras felicitaciones. Claro, la única radio, y es radio comunitaria. Y a nuestro compañero Clavel, nuestro saludo y nuestras felicitaciones por el esfuerzo que está haciendo. Recordemos que él, como todos los que hacemos la radio, no vivimos de esto, sí, somos sí, trabajadores que nos tomamos nuestro tiempo para llevar la información. Y bueno, y él está cubriendo algo que es muy sentido para él. Recordemos que el gordo Clavel es un compañero que hace el programa Honrar la Vida, que es la gente que bueno, que justamente tiene problemas de salud y honra la vida viviendo. Exacto, viviendo. Y bueno, y en este caso él está haciendo un gran esfuerzo, y nuestras felicitaciones a él y a la Radio Comunitaria de Cuyún, que son es la única que radio todos. Que está cubriendo el evento. Bueno, eso muy bien. Bueno, esto fue todo. Como dijimos, la revolución está en marcha. Repetimos, para quienes estén escuchando el programa, la cuenta para colaborar con los trabajadores de Tuvier, para el fondo de huelga, es la cuenta en Banco Patagonia, a nombre de Luis Esteban Navarro. Es una caja de ahorro 225-22-500-837-000. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, y bueno, y si podemos, colaboramos con los compañeros. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Chau. Hasta el próximo miércoles.